Bienvenidos a Finanzas Inversión, tu podcast de inversión, episodio 71. Hola a todos y bienvenidos al podcast de Finanzas Inversión, al aparato Javier García y servidor Borja Rubí, socios fundadores de RWB y gestores de patrimonios independientes. Como sabéis, en este podcast hablamos de inversión, de finanzas y de economía. Además, está patrocinado por RWB, Escuela de Negocios y Entidad de Asesoramiento Financiero Independiente. Aquí podéis encontrar asesoramiento financiero puntual, recurrente, formación financiera o reservar una consultoría para preguntarnos todo lo que queráis sobre vuestras inversiones. Bueno, muy buenos días o tardes o noches o, bueno, en función de si dónde nos estéis escuchando. Os queremos dar la bienvenida al podcast, al programa, una semana más. Ya sabéis además que estamos estrenando este nuevo formato o esta nueva tipología de podcast, ¿no? Que son los snacks, los podcasts de corta duración. Y sin más, queríamos, como siempre, daros las gracias, leer un poco y retransmitiros un poco las estadísticas de las escuchas. Seguimos muy fuertes en Spotify, seguimos creciendo todas las semanas, seguimos teniendo picos de 600 escuchas, 700 diarias, o sea, es una barbaridad. Hay días de llegar a máximos históricos. Y nada, como siempre agradeceros que estéis ahí, que estéis al otro lado. Es innumerable el afecto que nos trasladáis y que nos enviáis, ya sea por WhatsApp, ya sea por email, ya sea en WhatsApps de audio, incluso en privados en Instagram, en LinkedIn. O sea, vamos, estamos alucinados porque es continuo. O sea, ya es una cosa, y antes era algo puntual y ahora ya es recurrente. Incluso, muchos de vosotros que os apetece, o sea, que tenéis apuntado desde hace tiempo un viaje a Asturias y pues aprovecháis que la coyuntura, ¿no? Que estamos aquí, que os gusta el podcast, que seguís un poco la evolución de lo que hacemos y dices, oye, pues qué mejor momento que ir un fin de semana o de vacaciones a Asturias y conocer a Javi y a Borja, lo cual a nosotros ya solo este hecho nos alucina y nos maravilla. O sea que desde aquí, encantadísimos de que nos visitéis y de que vengáis a nuestra tierra y charlemos de inversiones. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a comentar, por así decirlo, el eterno debate, ¿no? La eterna duda entre qué es mejor, el análisis fundamental o el análisis técnico. Bueno, tenemos que deciros que no hay una verdad absoluta, es decir, aquí no hay alguien que tenga la razón siempre. Todos tienen su parte de razón, ya sean los analistas fundamentales o los analistas técnicos. Son perfectamente defendibles ambos análisis y ambas metodologías de valoración. Otra cosa es que a nosotros nos guste más unas o nos guste más otra. Es decir, otra cosa es que a vosotros como inversores o ahorradores os guste más el análisis fundamental o el análisis técnico. Adelantamos que no vamos a echar por tierra ninguno de los dos porque nos parece perfectamente válidos y cada uno tiene su modelo y su estrategia. Es decir, nosotros a lo largo de todos estos años asesorando a clientes y trabajando en entidades financieras, ahora con nuestro propio proyecto de asesoramiento independiente, nos hemos encontrado con multitud de personas que decían tener un modelo. Algunos se basaban en los algoritmos, otros se basaban en modelos matemáticos, otros en me lo voy a inventar. No me lo voy a inventar porque esto es real. Yo me acuerdo de leer hace tiempo en prensa económica, no sé si era en el New York Times, y decían que había un gran banco de inversión, había fichado a un analista o una persona, un matemático, que decía que tenía un modelo de valoración de activos, de acciones, y en el cual basaba sus órdenes de compra y de venta en función de las mareas marítimas y de las fases lunares. O sea, que te quiero decir que aquí hay de todo. Es decir, no vamos a echar por tierra ninguno ni a nadie porque, como decimos, cada uno tiene su modelo. Y alguno de vosotros invierte sin ningún... O sea, alguno no, vamos, la gran mayoría. Invertís sin ningún tipo de criterio ni de modelo de valoración. Pues compro Santanderes como compro Telefónicas o mañana veo que ha bajado Repsol y compro Repsol. Es decir, muchos de vosotros cuando os preguntamos a la hora de abrir las cuentas o queréis que os llevemos las carteras de inversión o que os asesoremos y os preguntamos de cómo lo hacéis, muchos se reparten entre uno, lo que me dice mi banco, lo que me dice mi entidad, me fío de lo que me dice Manolín porque lleva toda la vida ahí y nunca me ha fallado, ¿vale? Y otra opción es el que pues no tiene ningún modelo, pues compro X como compro A, ¿vale? Con lo cual, bueno, ahí estamos un poco en este programa, en este capítulo, para dar las pinceladas del fundamental y del técnico. Yo voy a hablar del fundamental y voy a dar paso después a Javi con el técnico. ¿Qué es el análisis fundamental? Bueno, el análisis fundamental, que además es algo que vemos en los cursos de fondos de inversión que tenemos, tanto en el intermedio como en el básico o el avanzado, ahí lo vemos y los comentamos, pues el análisis fundamental está quizá más enfocado dentro de los fondos de inversión. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de gestoras y la gran mayoría de gestores de fondos de inversión utilizan el análisis fundamental y luego ya dentro de este deciden si quieren guiarse por el value investing, por la inversión en valor o por la inversión o el modelo growth, ¿no?, de crecimiento. Pero a grandes rasgos, el análisis fundamental se basa en estudiar o analizar o utilizar toda la información. Primero, la histórica, es decir, de todo lo que ha pasado en la historia hasta el día de hoy de esa compañía o de ese mercado. Y le suma la información pública, es decir, la de las cuentas anuales, la de los balances, los datos contables, fiscales, además de todo lo que tiene que ver con el management o la gestión de la compañía. Os voy a poner un ejemplo. Imaginaros que yo soy gestor del fondo RWB Renta Variable Bolsa. Bueno, yo si hago análisis fundamental, lo que voy a hacer es cogerme una empresa como puede ser Telefónica y voy a analizarme todos sus estados financieros, el balance, voy a analizar la coyuntura económica, voy a analizar el mercado, voy a hacer un análisis o bottom-up o top-down, es decir, o de arriba abajo o de abajo arriba, pues a nivel macroeconómico, a nivel micro, a nivel de la economía mundial, luego europea, luego española, luego en concreto me centro en el IBEX, luego me centro pues quizá en sectores como el tecnológico o en sectores como los medios de comunicación. Bueno, ahí voy haciendo un barrido o un análisis, un estudio global, ¿no? Claro, para centrarme en Telefónica en concreto y en el análisis fundamental de Telefónica, lo que voy a hacer es analizar, por ejemplo, cosas como el balance. Voy a analizar la contabilidad, voy a analizar si Telefónica genera caja, si genera liquidez, si paga o no dividendos, si ese dividendo ha ido en aumento o ha ido en decreciendo, si además voy a utilizar un método de valoración basado en el descuento de flujos de caja, que es en traer del futuro al día de hoy, es decir, imagínate que me va a pagar X dividendo durante 4 o 5 años, Telefónica, pues lo voy a traer o lo voy a actualizar, que es una formulación matemática, lo voy a traer al día de hoy. Y voy a decir que eso vale tanto porcentaje. Bueno, además de eso, lo que voy a hacer es, yo como gestor voy a visitar físicamente a Telefónica, me voy a sentar con el equipo gestor, me voy a sentar con la dirección, me voy a sentar con el presidente. Es decir, voy a intentar analizar absolutamente todo y conocer la compañía de arriba abajo. Y si puedo estar sentado en la compañía durante un mes, voy a estar un mes. Y si además de eso voy a poder establecer una serie de ratios, como puede ser los ratios PER, el free cash flow, etcétera, etcétera, todo eso me va a ayudar a poder establecer el qué, a poder llegar a una cifra. Y esto es lo que intentan determinar los analistas fundamentales, intentar buscar el valor intrínseco de la compañía, saber lo que para mí, con toda esa información que tengo disponible, que he adquirido, que he buscado, que he analizado, que me he descargado del Bloomberg, por decir algo. Bueno, pues poder determinar un precio en las acciones de Telefónica. Y digo, vale, mi valor intrínseco o mi valor de Telefónica según mis análisis, según mi modelo y según mi estudio, es, me lo voy a inventar, de 8 euros por acción. Vale, yo ahora voy al mercado y miro en el IBEX, ¿cómo cotiza Telefónica? Por encima de 8 euros. Vale, está sobrevalorada, está más cara de lo que yo creo. ¿Qué voy a hacer? Si creo que esa compañía, según mi modelo, es buena, según el análisis fundamental, lo que voy a hacer es esperar a que caiga. Y cuando haya una corrección, compro. Si en el mercado Telefónica ahora mismo cotiza por debajo de 8 euros, se dice que está infravalorada. Es decir, voy a ir al mercado y la voy a comprar. ¿Por qué? Porque yo creo que ese precio de Telefónica, esas acciones, ese valor, lo va a tocar. Es decir, va a llegar en algún momento a mi precio, a mi valor intrínseco. ¿Qué voy a hacer? Comprar ese precio más bajo y esperar. Es lo que esto llaman, lo que se llama en el mundo del análisis fundamental o de los gestores value también, se llama como el colchón o el margen de seguridad. Compras a un precio bueno, compras barato, compras a un precio por debajo de lo que tú crees que va a ser el precio futuro y esperas. ¿Qué sucede? Que por el medio mucho. Hay mucho trecho. Hay las famosas trampas de valor, que te hayas equivocado en el modelo, que creas que vale un precio y luego es otro, o incluso la paciencia. Como sabéis, yo como gestor puedo esperar mucho. Puedo tener fe ciega en mi modelo y en mi análisis y en la compañía y en el valor intrínseco, pero si ese precio no llega... Claro, lo que defienden los analistas fundamentales es que siempre llega. Sí, claro, pero no me dices cuándo. ¿Llega dentro de un mes? ¿Llega dentro de 10 años? Les da igual, el valor va a llegar a ese precio, ¿no? ¿Qué sucede? Que luego los inversores, los que somos inversores, los que nos escucháis, pues no aguantáis los vaivenes muchas veces. ¿Por qué? Porque yo te puedo decir que Telefónica va a costar 15, pero no sé cuándo, igual dentro de 10 años. Ahora bien, ¿tú aguantarías subidas y bajadas o, por ejemplo, bajadas continuas en Telefónica? Quizá no, quizá saldrías antes del fondo, quizá lo venderías. Por mucho de que yo te dijera que la revalorización del fondo estimada va a ser del 200%, igual no esperas, porque ese es uno de los principales problemas que tienen los inversores y los ahorradores en España, la paciencia. Para lo que para muchos es un corto plazo, un año, para otros es un día. Vale, con lo cual, este es uno de los grandes problemas que tiene el análisis fundamental, que hay que confiar en el modelo, que hay que esperar a que el mercado valore y vea el valor real de esa compañía y que luego se adecue a ello. Claro, puede ser que no llegue nunca a ese valor, ¿vale? Porque al final, como bien sabéis, los papeles y el Excel lo aguantan todo, ¿no? Además de esto, bueno, pues el análisis fundamental viene... esto es histórico, es decir, viene de hace, vamos a decir, cientos de años con, por ejemplo, quizá los precursores o los iniciadores del análisis fundamental estaría, por ejemplo, quizá Markowitz en su día, el premio Nobel, quizá el modelo CAPM, quizá también la escuela austriaca. Bueno, yo os voy a dejar, antes de dar paso a Javi, con una referencia para los que todos los que queráis indagar un poco más y saber un poco más del modelo de análisis fundamental, y es el libro de Graham, que se llama El inversor inteligente. Ya hemos hablado de esto en algún capítulo. Es un libro tedioso, es un libro extenso, es un libro que no tiene dibujinos, es decir, es letra pura y dura, pero está lleno de valor y está cargado de valor. Es el, vamos a decir que es el mentor de un inversor muy famoso que conoceréis seguro, que es Warren Buffett. Así que ya tenéis regalo para estos reyes. Y Javi, yo he contado un poco las bondades, ¿no?, del modelo de análisis fundamental, que además da la casualidad que es el que más nos encaja a nosotros como gestores de patrimonios dentro de nuestro asesoramiento financiero independiente. Creemos, vamos a decir, que es uno de los modelos a seguir y es un modelo de valoración en el que nosotros, para los fondos de inversión, incluso para las acciones, creemos que es muy útil, pero ojo, porque no hay que dejar de lado el análisis técnico, ¿no, Javi? ¿Por qué no hay que dejarlo de lado? Es decir, explícanos qué es y por qué habría también que darle un vistazo. Estás escuchando Finanzas Inversión con Javi García y Borja Rubí. Bueno, muy buenas a todos. Agradecer, como siempre, el apoyo que nos brindáis semana tras semana. Y bueno, yo hoy voy a personalizarlo en Joan, por ejemplo, que nos ha escrito, nos ha mandado un audio, dándonos la enhorabuena por el podcast, y bueno, nos ha dicho textualmente que está enganchadísimo, ¿no? Cosa que nos anima mucho a seguir grabando como estamos haciéndolo ahora y a seguir, ¿no? Sí, al final es la eterna disputa o discusión entre análisis técnico y análisis fundamental. Yo recuerdo cuando estábamos trabajando en un banco pues más enfocado a la inversión y demás, donde había pues departamentos bien divididos, ¿no?, entre los analistas técnicos y los analistas fundamentales, ¿no? Bueno, análisis técnico, os voy a contar evidentemente unas perlas, un detalle, ¿no?, unos principios, pero hay que empezar por las raíces, ¿no?, por uno de los padres o una de las personas que más importancia tienen en esto, ¿no? Se trata de Charles Dow. Ya algunos sonará, o más de uno, el apellido ya os da una pista. Dow nació en 1851. Bueno, un dato biográfico que yo creo que evidentemente le marcó fue que a los 6 años pues pues su padre falleció y no pudo terminar los estudios, ¿no? Porque tenía que ponerse a trabajar relativamente muy joven para ayudar a la familia, ¿no? Esos hechos tan personales, pues en muchas biografías de gente tan relevante me marca, ¿no? Es verdad que un poco más tarde, evidentemente, ya cuando en la edad ya de estudiante se hizo periodista y trabajó como reportero en Nueva York, en una agencia que se llamaba Kirman. Ahí un poco fue donde empezó a sentar las bases de lo que se dedicaría después, ¿no? Ahí hizo su amistad con Edward Jones, y ya estáis, pues si alguno enlaza ya los apellidos de ambos, ya sabéis dónde podemos llegar, ¿no? Charles Dow y Edward Jones pues dejan trabajar en esa agencia y fundan su propia agencia que se llamó Dow Jones Company en el 82, en 1882, para que os hagáis la idea del espacio temporal en el que estamos hablando. Y en el 83, un año después, en 1883, empiezan a emitir un boletín, ¿no? A publicarlo, un boletín que era unas pocas hojas, se llamó The Customer Afternoon Letter, ¿no? Era una publicación de yo creo que dos o tres páginas, donde pues publicaban precios de compañías, información del balance, información contable, para que veáis que el origen del padre en el análisis técnico fue el origen fue publicando datos fundamentales, por así decir, ¿no? Informaban de esa o publicaban esa documentación. Tengo que insistir en ese espacio temporal. En 1880, evidentemente, no era obligado por las sociedades publicar ningún tipo de documentación de este tipo. Hasta 1934, la ley de valores americana no estableció que las compañías debían publicar o que esa información debería de ser pública. Por tanto, mirar que prácticamente 50 años antes, pues Charles Dow ya hizo un boletín con esta información. Por eso era muy impactante en el mercado, ¿no? El acceso a ese boletín. Bueno, dicho boletín evolucionó hasta el Wall Street Journal famoso, que todavía vive a día de hoy, donde Dow fue su editor hasta su muerte en 1902, ¿no? Ya sabéis que el principal índice prácticamente mundial, o el de más importancia, ¿no? El más sonado es el Charles Dow, el Dow Jones, ¿no? De que data de 1884 y que empezó componiéndose por 11 acciones, sobre todo ferrocarriles y industriales. Por tanto, Charles Dow es uno de los pues pioneros, ¿no? Al que se le imputa pues esta o ser padre del análisis técnico, ¿no? ¿Qué principios básicos rigen por seguir avanzando y dar algo ya de lo que es el análisis técnico, de que es esta rama, ¿no? del análisis? Bueno, nombran normalmente como seis principios básicos. Yo los voy a resumir en tres, que creo que son los más importantes. El primero es que el precio lo descuenta todo. Para un analista técnico es importante esto, ¿no? El precio histórico o el precio actual de una acción, más bien, el precio actual descuenta todo lo que pasa, ¿no? Hay una nota de Robert Rea, que es otro de los referentes, ¿no? También pioneros de análisis técnico, donde dice, lo explica muy claro, ¿no? Dice, las fluctuaciones del precio viene a ser como un índice compuesto de todas las esperanzas, decepciones y conocimientos de todo el mundo que sabe algo de temas financieros. Por esa razón, los efectos de los acontecimientos futuros, dice entre paréntesis, excluyendo los actos de Dios, son siempre anticipados en su movimiento. Los índices valoran rápidamente tanto las calamidades como los incendios y los terremotos, ¿no? Esto dijo Robert Rea en 1932. El siguiente principio básico, pues que el precio se mueve por tendencias, ¿no? Es verdad que Dow especifica bien lo que es una tendencia primaria, secundaria y terciaria, pero es importante que el precio se mueve por tendencias. De hecho, hay una frase muy importante en inglés que dice que the trend is your friend, ¿no? La tendencia es tu amiga siempre, ¿no? Y el tercer principio que yo destacaría sería el que dice que la historia se repite. Es decir, el entendimiento del futuro se explica estudiando lo que pasa o lo que pasó en el pasado, ¿no? Evidentemente, todo esto ha evolucionado y hoy en día el análisis técnico pues son una serie de herramientas, pero es verdad que la base son estos principios que os comento, ¿no? ¿Qué herramientas usa hoy un analista técnico? Bueno, yo destacaría fundamentalmente dos, ¿no? Por un lado, los gráficos. Gráfico en inglés ya sabéis que es chart. De hecho, el que estudia gráficos también se llama chartista o chartismo. El gráfico, con todo lo que significa, ¿no? Analizar soportes, resistencias, líneas de tendencia, las principales figuras. Todo eso es una de las grandes herramientas en las que se basa el análisis técnico. Y yo diría otra, que son los indicadores y los osciladores, ¿no? Todos los que sepáis un poco, desde los más principiantes a gente más experta, pues evidentemente analiza continuamente, pues desde medias móviles o RSI, estocásticos, el MAC, Fibonacci, una serie de indicadores, que es un mundo. De hecho, hay gente hasta que se crea sus propios indicadores y osciladores, que normalmente son mezclando algunos de los más conocidos o más básicos. Y sería un poco lo más básico, ¿no? Que tampoco queremos aburriros, pero sería lo más básico respecto a lo que usa o la base del análisis técnico. Como manual, bueno, hay uno que considera la Biblia del análisis técnico, que es de John Murphy, que se llama Análisis Técnico de los Mercados Financieros, que nosotros lo tenemos aquí en nuestra biblioteca. Y creemos que sí es uno de los pilares, ¿no? En cuanto a manual se refiere, para que le echéis un vistazo y sepáis un poco lo que significa, ¿no? Lo que significa, o profundizar un poco más en análisis técnico, ¿no? Al final, si me tengo que mojar, ¿qué es mejor? Pues yo creo que es verdad que pues un buen analista, un buen inversor, yo creo que se nutre de los dos, ¿no? Bebe de los dos. Es decir, pues a mí me gusta una compañía que tenga buenos fundamentales, pero a ver si le acompaña un buen gráfico o si un buen gráfico me da pistas de que puede evolucionar o puede tener una tendencia relativamente clara, pues siempre iré más seguro. Por tanto, yo creo que la idea es combinar los dos y, evidentemente, utilizar con lo que pues más a gusto estéis, ¿no? Evidentemente. Pero si son dos mundos prácticamente infinitos, donde formarse bien es totalmente básico para no dar muchos pasos en falso, porque al final ya sabéis que se trata de minimizar los errores, ¿no? O hacerlos pequeños, las pérdidas, que siempre van a estar ahí. Pues con una buena formación, pues creemos que es una forma de minimizar, ¿no? De esos errores. Pero vamos, creemos fundamental conocer los dos y al final, como sabéis, el saber no ocupa lugar, ¿no? Y es verdad que tenemos el tiempo muy limitado, pero bueno, por lo menos estos dos manuales, para haceros una idea de los dos campos, yo creo que son básicos, ¿no? Sí, además, bueno, indagaremos un poco más en los próximos capítulos. En concreto, esta semana que entra, seguramente tengáis un snack algo corto y rápido sobre los márgenes, porque es otro de los conceptos que miran mucho los analistas fundamentales: el margen con el que opera la compañía, es decir, el margen bruto, saber si ganas dinero realmente o no, porque al final puedes tener el síndrome del bar lleno, ¿no? Ver un montón de gente dentro del bar, pero luego al final te das cuenta que facturas, pero no ganas dinero, pero no tienes beneficio, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues por una serie de costes y en serie de ratios, ¿no? Que puedes evaluar y valorar. Por tanto, seguiremos hablando de esto, hablaremos de márgenes, hablaremos también de la importancia de la eficiencia del mercado, que será otro de los capítulos que hagamos la semana que viene, y explicaremos un poco por qué creemos que puede ser eficiente o no el mercado y, según esto, qué podemos hacer. Es decir, qué modelo de valoración podemos utilizar y qué vehículo. Si fondos de inversión, si indexados, si ETFs, bolsa. Bueno, pues comentaremos esto la próxima semana, no sin antes agradeceros, como siempre, que estéis ahí al otro lado escuchándonos, que estéis siempre apoyándonos y que nos mandéis, pues como siempre, todo lo que queráis a través de las redes sociales, a través de LinkedIn, a través de Instagram, a través de YouTube, Facebook o incluso un formulario desde nuestra página web rw.es, donde además, una vez que entráis, os va a saltar el icono de WhatsApp, y ese es nuestro WhatsApp directo. Es decir, más directo que eso no hay nada, porque es el WhatsApp que tenemos aquí en la oficina y lo miramos todos los días, sobre todo cuando llegamos a primera hora y vemos todo lo que nos habéis enviado, audios, fotos, vídeos y de todo, ¿no? Así que sin más, despedimos el programa, despedimos el capítulo y ya sabéis que nos podéis encontrar en Oviedo, en la calle Cervantes. Si estáis por aquí, os invitamos a un café financiero, charlamos, comentamos y recordamos a nuestro amigo Warren Buffett, el cual decía que solo cuando baja la marea se ve quién se está bañando desnudo. Así que nos vemos la semana que viene, os enviamos un abrazo enorme. Chao, chao.